Volviendo acá al aire de un día, acá por Radio Tinku 107.9. Habíamos, no, no habíamos anunciado, pero queríamos hablar sobre el colegio prueba que se está haciendo, ¿no? Hace mucho, sí. Por eso vamos a ver si están bien los tiempos, si están contentos, cómo va. Y para eso, en este momento, para que nos cuente, vamos a hablar con Cecilia Balmaceda, quien es la presidenta, no del prueba, sino de... A ver, Cecilia, ¿nos contás vos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Vero, ¿qué tal? A toda la audiencia, sí, mi nombre es Cecilia Balmaceda y soy presidenta de la cooperadora de la Escuela Proa de acá del Estado. Sí, vemos que, bueno, por ahí vemos flyer que difunden cuando van de visita, una vez al mes, tengo entendido que pueden ir a ver cómo está la obra, ¿es así? Mira, en el mes de junio nosotros nos pusimos en contacto con otras familias de otras escuelas probas de la provincia y bueno, en acuerdo con ellas nos movilizamos un día sábado hacia los espacios donde se están construyendo las escuelas y bueno, a raíz de eso recibimos la comunicación con una arquitecta que es la encargada de las obras y bueno, una de las compañeras, una de las mamás de las familias que es compañera de la cooperadora, se contactó y pudo hablar con la arquitecta y contactar una reunión. Y a partir de ese momento, todos los meses, la arquitecta viene, recorremos la obra, vemos qué se hizo, se hacen compromisos para el mes siguiente, y bueno, así es sucesivamente desde el mes de junio que estamos en ese trabajo nosotros como familia. Claro, entonces, claro, esto es un trabajo que están haciendo para ir siguiendo todo esto. La obra en sí, ¿están conformes, están contentos? Uy, mira qué pregunta. Mira, yo soy mamá de un estudiante de quinto año del PROA, y bueno, desde el primer año nos prometieron que al año siguiente iba a estar la obra, vino la pandemia, hubo cambio de empresas y muchas cuestiones que han sido, en un momento, bueno, lo sentimos, bueno, sí, es la pandemia, bueno, sí, cambio de empresa, pero después empezamos a sentir como que eran excusas, ¿no? Y bueno, eso nos llevó a que no somos las únicas familias que nos pasa y en la única localidad, así que nos unimos entre todas las localidades porque, bueno, juntos somos más y de manera colectiva es mucho más fuerte, entonces así fue como lo conseguimos. Y conforme no, por supuesto que no, vos pensás que nuestros estudiantes, nuestros niños están compartiendo en un espacio que generosamente la institución nos brinda, nos ofrece, y que eso trae incomodidad a la otra institución, incomodidad a nuestros propios estudiantes. Ellos no tienen un espacio donde hacen educación física, no tienen salones específicos de especialidad, que es la escuela, que es software, que bueno, deberían tener talleres para robótica, para informática, y no los tienen. Es más, el primer año, nuestros hijos, los que están en quinto año, hicieron cosas en cartón, con hilo, o sea, como íbamos a decir, una cuestión robótica muy precaria, ¿no? Y bueno, no contamos con algunas cuestiones edilicias, de espacios y de y materiales necesarios para que los chicos se reciban con la propuesta que había planteado el PRO. Así que conforme, lo que se conforme, no estamos muy conformes con, bueno, algunas cuestiones de recursos humanos, como son los profesores que laburan a full con todo lo poco que tienen, y bueno, con el apoyo de las cooperadoras, ¿no? Nosotros desde cooperadoras, todo lo que se le puede brindar, se brinda, y se trabaja para que los estudiantes tengan todo y estrujen el material a lo mejor posible, ¿no? Pero la verdad que conforme no, y sobre todo en esta última instancia que fuimos en el día de martes de esta semana, es que, bueno, encontramos muchas cosas cambiadas. No pudimos juntarnos con la arquitecta porque tenía otras cuestiones, nos atendía el encargado de la obra, Y bueno, no habían terminado de cumplir con las cosas, faltaba un rellenado de techo, faltaba trabajar las filtraciones, que nos habían dejado la cuestión de la cloaca, de la sangría, que no se había terminado y había quedado en el acuerdo que eran las cosas que se iban a culminar para este encuentro. Y bueno, y nosotros entendemos como que, bueno, nos están dando vueltas, porque habían acordado que los trabajadores que habían dejado las otras escuelas propias, que ya se habían inaugurado, iban a pasar a nuestras escuelas acá, y bueno, y esta vez fuimos y sinceramente en el registro que tenemos no hay más de 18 trabajadores en este momento ahí, así que te imaginas que es sumamente lenta el avance de la obra que habían prometido que fuera para noviembre, ¿no? El final de obra. Cecilia, ¿qué tal? Buenas noches, Gonzalo te saluda. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Buenas noches. ¿Qué diferencia hay de una escuela aprobada a una normal? Bueno, la escuela aprobada tiene un régimen especial, es una escuela de jornada completa y tiene una orientación a software desde primer año, no es como en otras escuelas que en tercer año piensan la especialidad. Ellos ya en primer año empiezan a tener materias específicas. Uh-huh. Durante el turno de la mañana van a tener las materias comunes que en las otras escuelas, como en todas las escuelas, ¿no? Lengua, matemática, psicología, ética, todo eso. Y después en el turno tarde tienen actividades específicas como robótica, club de ciencia, programación, algoritmo, interfaces, todas que son específicas de la especialidad. Claro. Qué importante que esto arranque y arranque bien. No sé, si bien ya arrancaron ustedes, que el gobierno los acompañe. Mira, la verdad que sí, sería muy importante. Primero que no se cumplió el formato de la escuela, ¿no? El formato decía que cuando los estudiantes ingresaran a primer año, iban a tener, a cada estudiante se le iba a entregar una netbook, y no fue así. No se las entregaron. De los 5 años que están cursando en este momento, solamente los chicos que están en tercer año, creo, en este momento tienen la computadora, que incluso es de Juan Amanso, no es de programa PROA. Llegaron algunas computadoras que las pusimos al servicio de armar improvisadamente y con buena voluntad del Instituto Carena, que es donde estamos funcionando, para armar una sala de informática, incluso las compartimos a las computadoras, porque ahí hay una carrera de desarrollo de software, y bueno, las compartimos, y la verdad, y no tenemos internet, por ejemplo, o sea, uh-huh. Los chicos trabajan con su propio internet de lo que cargamos las familias, a nuestros hijos, en los celulares, entonces, bueno, no se están dando las cuestiones que deberían cumplirse, y esto la verdad que a las familias nos está poniendo de muy mala, porque nosotros como familia, los chicos y las chicas tienen el derecho a la educación y nosotros somos garantes, el Estado es garante presentándonos la escuela, presentándonos los profesores capacitados como tienen que ser, pero nosotros como familia también somos garantes de eso. Y bueno, en un momento dado nosotros nos encontramos con decir, bueno, ¿qué estamos haciendo para garantizar a nuestros hijos y a nuestras hijas el derecho a educación, ¿no? Que puedan ejercer ese derecho. Y bueno, ahí fue cuando nos pusimos en marcha de no dejar pasar más tiempo, y porque nuestros, en el caso de mi hija, tengo 15 años, y el año viene está en sexto, no va a poder ni siquiera disfrutar, mirá lo que te estoy diciendo, disfrutar la escuela. Sí, sí. Sí, vos sabés, Cecilia, que acá nos están llegando mensajes. Dice, buenas, soy mamá de Chaco, de quinto año. Hace 5 años que esperamos la escuela, escuela PROA es solo el nombre. Cero edificios, cero tecnología, falta de profesores de la especialidad, cuando comienzan las clases sin internet. Exactamente, bueno, tal cual, es lo que te estaba contando, Nati lo sabe muy bien porque es una de las mamás que nos acompaña, y sí, no tenemos lo básico, internet, y ¿cuál es la respuesta del ente que nos, de perteneciente al mismo Ministerio de Educación, que nos debe ofrecer el servicio? Es que el Carena ya tiene servicio, pero el Carena tiene servicio, no sé si no sé, vos sabés, pero el proa funciona en el Carena en la parte de atrás. Bueno, el internet no llega. Claro, claro. Entonces, bueno, la municipalidad hizo una extensión que por intermedio de un privado, y bueno, pero funciona en coordinación para las cuestiones que la coordinadora que hace las funciones de directora, porque el programa no tiene director, que hace las funciones de directora pueda hacer la tarea que tiene que hacer, la tarea organizativa, pero los estudiantes no tienen para conectarse para ver un programa, para entrar a las páginas, para bajar una información, cuando estamos hablando de una escuela en desarrollo de software, o sea, en una escuela donde claro, el internet debería ser un material como fundamental, ¿no? Sí. Hay algo que no estaría funcionando. Acá tengo otro mensajito de Agus. Hola, buenas noches, soy estudiante del PROA, esperamos con ansia nuestro edificio. Sí, bueno, los chicos están, son los más y los más, perdón, pero son los que más están sufriendo las necesidades, porque aparte están jugando con la ilusión de ellos, ¿me entendés? Claro. O sea, esta no es la Córdoba que Schiaretti promueve. No, eso está claro. Es mentira, es totalmente mentira. Y nosotros estamos muy enojados con eso, porque, ¿qué le digo yo a mi hija? Que no está su escuela, la escuela que le prometimos y la que nosotros hicimos, porque en el PROA entran solo 30 niños a primer año. El año pasado 250 estudiantes esperando en el sorteo y entraron porque hay una legislación de quiénes son los que ingresan, solo 15 porque ya estaban completos los otros cupos, y imagínate, salieron llorando, es una escuela deseada, claro, y no tenemos nada. Nosotros no podemos decir, bueno, sí, no, mirá, no es tan así como es, porque bueno, el programa es bueno, por eso estamos todos ahí. Pero, claro, bueno, sí. Lo que pasa es que es todo papel. Claro, es todo papel, sí. Es toda una historia. Porque estamos hablando de una escuela que rompe un poco con una educación tradicional que se está viendo, se vio mucho la pandemia, cuán obsoleta está. Entonces estamos hablando de algo mucho más interesante. Y acá siguen llegando los mensajitos. Ana dice, hola, buenas noches, soy estudiante de la escuela PROA. Esperamos que por favor hagan todo lo posible para tener la escuela pronto. Gracias. Imagínate, los niños son representados por nosotros. Y ellos tienen su voz. El centro de estudiantes está trabajando, el centro de estudiantes participa en todo, se ha presentado, a las chicas no las dejaron entrar porque son menores a la obra y es peligroso, pero la arquitecta vino y les mostró, porque ellas están interesadas, ellas están activas como lo deben estar desde su postura en reclamar su propia escuela. Entonces, la verdad que nos sentimos, sí, es un poco mucho una gran desilusión y mucho enojo también de parte de la familia, porque bueno, estamos apostando nosotros, yo trabajo en la cooperadora desde el día 1 y la verdad que las familias se han reportado, ¿me entendés? Es una escuela donde cualquier elemento que los chicos usan tiene un costo muy importante. Y bueno, nosotros estamos haciendo ese trabajo, la familia está cumpliendo con su parte, abonan cuotas mensuales, trabajan, vendemos rifas, hacemos beneficios, todos colaboran. Entonces vos decís, estamos todos y la pata más importante, que es la que nos tiene que dar, que es el Estado. Claro. El Estado provincial, ¿no? Sí, justamente. Porque él es el que adquirió ese compromiso. El compromiso de este tipo de escolaridad, como decís, Vero, que rompe con lo, a lo mejor, lo tradicional. Los chicos están de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde con actividades muy muy lindas que los profes hacen a veces con su propio esfuerzo, ¿me entendés? Claro. Porque la gestión está autogestionada por la escuela nada más. O sea, somos los padres y lo que no ponemos los padres. Y lo que no puede poner la cooperadora lo están poniendo los mismos profes. Yo personalmente vi a los profes comprarle cosas para traer para que los chicos hagan. Y este año una profesora del PROA, que es justamente una profesora de la especialidad, porque es real lo que dice Natalia, no hay profesores de la especialidad. Porque bueno, entre elegir el sueldo de docente y programar para el exterior, imagina lo que hacen los programadores, fue elegida como profesora del año de la zona. O sea, tenemos una buena profesora que yo, a Silvina, no sé si la conocés, a Silvina Lascaro, la felicito porque es el motor del área de la especialidad. Genial, con todos los otros profes que trabajan, hermoso lo que hacen los chicos. Pero podrían aprender tanto más. Si vos vieras la foto de la escuela, de cómo es, decís, no puede ser que los chicos no la tengan. No puede ser, ya no hay excusa, claro. Ya no hay más excusa. Y sentimos que nos están fallando, sentimos que otra vez nos están mintiendo, que nos dijeron para noviembre, y no sé, estamos esperando el milagro. Claro, acá de hecho sigue llegando un mensajito que dice una estafa para los chicos y para las familias. Claro, por supuesto. Sí, ¿y ustedes han pensado en alguna movilización, algo para hacer más visible todavía esto? Bueno, estamos trabajando con, bueno, los grupos, nos juntamos el miércoles y bueno, todas las familias trabajamos, así que nos comunicamos por WhatsApp, así que pronto estamos organizándonos en una reunión para este fin de semana, para organizarnos, sí, estamos pensando en ver qué acciones vamos a tomar, y cómo nos vamos a organizar, si nos vamos a movilizar, o si... qué es lo, y a dónde, y cómo, y cuándo, y a través de tratar de conseguir la más visibilidad posible. Por eso nos parece muy muy importante, te lo agradecemos, esta oportunidad de poder comunicar a la comunidad lo que está pasando, y invitarlos a que nos acompañen, porque... Totalmente. Porque aunque no tengas el hijo en el PROA, somos parte de la comunidad y va a traer cosas a la comunidad, y la escuela va a seguir creciendo y seguramente va a haber más cupos y más vacantes para que puedan ingresar más estudiantes. Bien, porque es cierto, como siguen acá llegando esos mensajitos, dice, después venden el modelo de Córdoba a todo el país. Y claro, los que vivimos en Córdoba sabemos que estamos realmente muy indignados por lo que tuvimos que escuchar el domingo pasado en el debate. Y hablando de autoridades, ¿se comunican con Manzanelli, con el intendente Manzanelli? Mira, Manzanelli nos estuvo acompañando, incluso después de la campaña nos acompañó una vez más. Ya en esta oportunidad no fue, no sé, no, la verdad que yo desconozco, porque nosotros en el grupo estamos organizados, algunas hacemos una cosa y otras, porque no podemos ir todos para todos lados. Y sinceramente la persona que se comunica con Manzanelli, como la que se comunica con la arquitecta, es la misma, y bueno, no sé si le supo contestar, porque la verdad que nos centramos en la desilusión que tuvimos cuando llegamos, y no porque todas las veces faltaba algo, viste, pero bueno, era poquito, qué sé yo, pero ahora sentimos que fue mucho, no hay trabajadores, y bueno, sí, fue como una frenada muy grande, viste. Claro. Pero sí, él nos ha estado acompañando siempre, si bien no es una obra del municipio, es una obra provincial, ¿no? Él no tiene nada que ver, digamos, está igual que nosotros, como familia, y por supuesto que tendrá algún contacto y alguna cuestión en la que se puede arrimar, por supuesto que sí, está mejor que nosotros, pero en esta oportunidad no estuvo con nosotros. Bien. Cecilia, bueno, sabes, la radio contá con nosotros para todo lo que sea difundir, si en algún momento hay alguna movilización, algo, de acá no tenemos problema en difundir, porque la verdad que es importante, estamos hablando de algo que es que hace falta una escuela, como siempre, si hay algo que no va a sobrar nunca, son las escuelas, y más con alguna propuesta distinta. Y acá me llega otro mensajito, que lo voy a leer para que lo vayas escuchando. Hola, buenas noches. Mi nombre es Elio, soy papá de una alumna de quinto año. Desde el primer día que nos vienen bicicleteando con la construcción de la escuela PROA, de todas las reuniones que hubo de avance de la obra, en ninguna se vio un funcionario de provincia. Los padres tenemos que supervisar, pero nos sentimos desamparados porque prometen tiempos, no cumplen, y en ocasiones cambian las personas que se presentan como encargada de la obra. Hubo presencia desde la intendencia, pero mucho lo pueden hacer porque es un programa provincial. Veo las propagandas que muestran de la escuela PROA en campaña y da bronca. Es un fraude. Bueno, ahí te lo dijo el papá, exactamente. Es un fraude, nos sentimos totalmente, todos totalmente decepcionados. Y Es una gran mentira. El cartel que hay en el ingreso de Miraclavero en frente a la GNC que dice colectiva para todos es mentira. Es mentira la escuela PROA, es mentira que hay tantas escuelas PROA, es mentira, y yo conozco las escuelas desde adentro. Muchas escuelas necesitan cosas, se necesitan muchas escuelas. Las escuelas están llenas de estudiantes con ganas de aprender, de familias que llevan los chicos, y las escuelas están con aulas con mucha, mucha cantidad de estudiantes, con maestros saturados con estudiantes que no pueden mirar a todos. O sea que se necesita la escuela, se necesita una escuela. Entonces, la comunidad debemos pelear por la escuela. Yo sé que yo hoy lo digo desde el lugar de que estoy adentro del PROA, pero lo digo como ciudadana: necesitamos más escuelas. Mine Clavero, El Valle, necesitamos más claro. escuelas. Todas las escuelas están saturadas de cosas, no damos abasto. Entonces, y en este caso en particular, somos 130 estudiantes, y nosotros que estamos en quinto año, que son 19 estudiantes, la verdad, tenemos el corazón roto. Sí, acá llega el... es muy fuerte, pero... No, sí, no, la escucho, leo los mensajes y yo me siento, recuerdo, uno se pone en el lugar de estudiante, las ilusiones que generan cuando uno es pequeño, cuando te están prometiendo algo. De hecho, acá están, llega el mensaje de una profe. Hola, soy Ceci, profe de la escuela. Es realmente muy difícil para nosotros trabajar en estas condiciones y esperamos el momento que se concrete una realidad que también ofendieron a los profes. La especialidad y, sobre todo, la comunidad educativa de esta escuela, familias, estudiantes, docentes, parco, limpieza, son muy valiosas, pero nos falta un lugar de verdad en donde se puedan desarrollar todas las actividades propuestas. Exactamente, mira, no te había dicho del palco, pero cocinan en otro lado y traen la comida, ¿me entendés? Los chicos comen frío, comen los arroz, el fideo se hizo puré hasta que llegó en un tupper a la escuela. Claro. Estamos hablando de 130 estudiantes, o sea, es mucha cantidad de comida. Entonces, son muchas las cosas que interfieren. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener toda esta cuestión de tanta precariedad en la escuela? ¿Cómo le vamos a exigir a los estudiantes que estén bien en la escuela? Claro. Que cumplan con su oficio de estudiante, si comen una comida en esas condiciones, si para ir a educación física tienen que caminar 5 cuadras, ¿qué pasa con ese profesor? Todos los riesgos que ese profesor toma en llevar a los estudiantes a un lugar y traerlos de vuelta a la escuela. Claro, te sigo con los mensajitos. Acá te leo otro. Hola, buenas noches, soy Paula, estudiante de quinto año. Nosotros necesitamos el edificio ya que no se puede tener una educación adecuada. Otro, buenas noches, Vanessa, mamá de una alumna de quinto año. La verdad, tristeza absoluta ver cómo juegan con la ilusión de los chicos. Acá otro, bueno, acá Lore, que nos agradece por el espacio, estamos esperando ansioso en la escuela, necesitamos, grande Ceci. Ceci, compañera de cooperadora, gran luchadora con nosotros. Horas de trabajo tenemos en el programa, horas de trabajo. Bien, lo que vamos a hacer, aparte que acá el espacio queda abierto, no solamente del programa un día, sino de toda la radio, para todo lo que ustedes necesiten difundir, es después compartir esto para poder replicarlo lo más que se pueda entre la comunidad, entre los WhatsApp, entre todo lo que quieran. Nosotros después les mandamos esto, para que llegue a quien tenga que llegar también, ¿no? Sí, así, ojalá sea así. Y ojalá un día podamos llamar y decir, Vero, Gonzalo, venga, y inauguramos la escuela. Ojalá. Sí. Ojalá que mi hija se vaya de la escuela. Ojalá que podamos despedirla ahí. Ojalá que puedan por lo menos disfrutar los espacios. Bien, Cecilia. Entonces, ¿qué vamos? Que nosotros tenemos 5 años, San Pedro tiene hace tres egresados, 3 promociones, 3 cortes que están esperando en la escuela. O sea, nosotros por eso estamos apurados, porque sabemos que no hay presión en que nuestros hijos estén en quinto año. O sea, no les importa nada. Claro, sí. No les importa nada. Sí, entonces, así lo vemos. Acá lo único es el pueblo unido para que no los venzas. Exactamente. Bueno, Cecilia, acá del programa, que somos tres integrantes y del resto de la radio, este es nuestro compromiso de difundir todo lo que se pueda para que esa prueba de una vez por todas esté terminada. Bueno, esperemos que en la próxima reunión estén lo que nos prometieron, las paredes revocadas, las cosas de los aire acondicionados puestos, las puertas puestas, y que hayan terminado con las filtraciones de los techos, con el piso, que son todas las propuestas, que ya nos parece una lista tan larga porque se van sumando lo de los otros meses. Así que te agradezco, y bueno, sí, puedo comunicarte el día que vengan para que incluso nos acompañen en el momento de la revisión, para que ustedes mismos puedan ver y puedan también dar fe que lo que estamos diciendo no es de un grupo de padres que estamos locos. Seguramente, no, está bien, Ceci. De acá te mandamos los tres un abrazo grande. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza. Clara. acá está usando el teléfono, sigue los mensajes. Pase que estamos hablando de un colegio. ¿Qué más quisiéramos que estar inaugurando, acompañando para inaugurar un colegio? Y el futuro. El futuro de estos son chicos. Quienes esto, nos van a programar, nuestro. Son quienes nos van a atender, quienes nos van a defender. ¿Quiénes nos van a desbloquear el WhatsApp cuando se nos explote? Claro. Así que bueno, acá tenemos. Saludos a todos los que luchan porque terminan el edificio de la escuela de Proa. Muy bueno el programa, saludos. Ariel Soria, le mandamos un abrazo grande, Ariel. Estaría bueno que tengan en cuenta, digo, por más que la plata, siempre está esta discusión, ¿no? La plata es de nación, la plata no es del municipio. Pero digo, como consejo, antes de irse, está bueno porque ahí hay trabajadores, hay pibes que están estudiando, que se descomprime un montón la situación del valle, de tu población, sí. En este caso si sos Claudio Manzanelli, y también estaría bueno que el próximo intendente también tome esto como tarea. Claro, sí, a estar totalmente. Estar atento, porque digo, a partir del 10 de diciembre te cabe. Sí, igual, también recuerdo ahí a Claudio que decía que era importante terminar la obra de cloaca. Esta es una obra que, por lo menos para mí, es más importante que la cloaca. Sí. Entonces, no digo una a la otra. Que terminen las dos. Sí. Acá tengo otro mensajito. Somos una comunidad muy preocupada por el futuro de nuestros estudiantes y estudiantas. Gracias, Ceci, por representarnos y a ustedes por el espacio. Abrazo, Gris. Bueno, estaremos acá atentos. Estaremos atentos. ¿Y ahora qué tenemos? Letras Rojas, la columna del señor, y voy haciendo así porque veo la cara de Gonza que está perdido, entonces piso de chicle, la columna del señor Luciano Diz, vamos a escuchar. Porque pensá que a lo mejor en este PRO o en cualquier otro colegio de acá del Valle de Tras la Sierra van a ser los que de acá a 10 años sigan haciendo un día, sigan haciendo una radio comunitaria, sigan haciendo los columnistas, ¿no? Sí, o sigan gobernando Córdoba, o sigan gobernando el país y sea el futuro. Claro, es el futuro. Entonces, gente. Cuando es futuro, es futuro. El futuro está ahí. Entonces, ¿por qué nos detienen el futuro? Exactamente. Vamos con Letras Rojas. Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy en un día les quería compartir a un escritor norteamericano. Tengo una particular predilección que me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Sobre los escritores norteamericanos. Luego de haber leído durante bastante tiempo escritores argentinos, latinoamericanos, pero tienen una potencia los escritores norteamericanos. Ideológicamente estoy en las antípodas de los yanquis y de Estados Unidos, pero tiene una potencia, una tradición, una forma, y en muchos de ellos una crítica, no solamente a través del análisis psicológico, sino también sociológico de la sociedad norteamericana, la sociedad capitalista, la sociedad de lo que fue el sueño americano, esa época que comprende luego de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, a donde podemos verla en las películas, esas familias prácticamente salidas de, así como digo, de las películas, la mujer con una rural, con un auto rural, el marido con un auto deportivo, en esos barrios residenciales de amplias veredas y calles anchas llenas de árboles, con un chalet, con una pileta, esas fiestas interminables en los fines de semana, agasajos por cualquier cosa, a donde se vive tomando alcohol, y se está como en las tablas de un teatro, ¿no? O sea, actuando, imbuido de una superficialidad donde hay que mostrar la posición económica en la que uno está, o en todo caso, el conocimiento cultural que uno tiene con respecto a los otros para hacer la diferencia. Bueno, Cheever es de esos escritores que impactan a primera lectura por esto, ¿no? O sea, si bien fue un escritor prolífico que ocupó muchísimos años de escritura, ¿no? Imaginemos que él nace en Massachusetts, en Quincy, en 1912, y muere en Nueva York en 1982. O sea, es considerado uno de los más destacados, ¿no? Empezó a los 20 años a publicar en The New Yorker, que es uno de los más importantes diarios de escritores norteamericanos, muy reconocido, a donde en general le pagan muy bien a los escritores. Este es el lugar que ocupa Cheever en la literatura, ¿no? Podríamos hacer también un paralelismo, pero no con la misma suerte social que vivió Cheever, digamos, que le pudo disfrutar, como fue también Salinger, ¿no? Otro autor que en algún momento dado lo comentamos nosotros también, a raíz de John Fante, una lectura que hicimos de algunas partecitas de John Fante, pero que tiene que ver con el realismo sucio norteamericano. Acá, lo más importante de Cheever son los diálogos que se dan, esos diálogos banales, pero de una profundidad increíble, de la metáfora y de la pintura de esa época de Estados Unidos, a donde todo el mundo chupa, se emborracha, hasta más no poder, a donde se muestran estas familias felices que cuando uno rasca un poquito es la superficialidad más siniestra. Es un grupo de personas que viven bajo un mismo techo, pero en realidad no tienen absolutamente nada que ver. El entrecruzamiento que hay con las amantes, con los millonarios a los cuales le han pegado algún negocio y hoy por hoy están en la cresta de la ola comprando y vendiendo y analizando críticamente obras de arte. Y Cheever logra captar esa situación, ese momento. Es un cronista, además de que escribe muy bien, porque es un excelente escritor, de ese momento, de esa sociedad decadente, podrida, que se sostiene a base de dineros, se sostiene a base de plástico, se sostiene a base de convenciones, se sostiene en realidad a base de mandatos, ¿no? La sociedad norteamericana, del sueño americano que no fue tal. Y en el caso de Cheever, como estábamos diciendo, la particularidad de que tiene una serie de cuentos que son mortales, son infernales, son muy, muy buenos. Hoy vamos a tratar los cuentos que fueron reunidos por Rodrigo Fresán a través de un libro bastante grande, que tiene, fue editado allá por el 2022, marzo del 2022, para Penguin Random House del grupo editorial. Estos mismos cuentos, bueno, ya empezaron en el año 59, tengamos en cuenta eso. Son muchos los cuentos. El que más me gustó a mí, el que más me impactó, es uno de los cuentos icónicos, a donde prácticamente podemos llegar a encontrar todo, y vuelvo a repetir, en ese cuento la potencia de Cheever es total. Se llama El Nadador, se ha hecho una película también con Burt Lancaster. Hay otro tipo de cuentos, como por ejemplo Clancy en la Torre de Babel, La Navidad es triste para los pobres, La Casta, Clarisa, El Cura, adiós juventud, adiós belleza, el autobús a St. James, la bella lengua, bueno, son muchos, la monstruosa radio, que es espectacular. El marido rural, también muy comentado por la crítica. Bueno, es Las joyas de Cabot, es otro cuento muy interesante. Y la viuda, el brigadier y la viuda del golf. Ese es un excelente cuento. Chiver no solamente se ha quedado ahí en los cuentos, a donde ha sido denominado un poco lo mismo que pasó con otros escritores, como el Chekhov norteamericano. Anton Chekhov, sabemos todos que, bueno, uno lee un cuento de Anton Chekhov y realmente es increíble. Fue escrito hace un montón de tiempo, pero tiene una potencia y tiene una actualidad total. Escribió, por ejemplo, Falconer, Esto parece el paraíso, sus diarios y sus cartas, y le mereció una obra monumental, digamos que le mereció allá por el 1979 el premio Pulitzer y la Medalla Nacional de la Literatura en 1982, un poco antes de su muerte. Hoy se está hablando mucho de la literatura del yo, ¿no? De que estamos pasando otra etapa, a donde el escritor lo que no tiene que hacer es pasar su experiencia personal y su mirada personal y basar su escritura en la escritura del yo, porque muchas veces uno cuando lee, uno ve que es el escritor el que está atrás del alter ego de alguno de sus personajes. Bueno, en sentido contrario sensu, en John Cheever esto es magistral y vale la pena leerlo. Por otro lado, escritores de la talla de Nabokov, de Ernest Hemingway, o de algunos otros, como Truman Capote, han hablado maravillas de John Cheever, lo cual es muy importante porque sus pares, que han sido reconocidos en muchos casos antes que él, son los que lo señalan, ¿no? Y eso es, creo que, una de las virtudes más importantes que le puede suceder a un escritor, que sus pares digan, no, este escritor es un escritor que queda, que se transforma en un clásico. Vamos a leer la partecita de alguno de los libros, de alguno de los cuentos, para que se enganchen. Y desde ya les recomiendo avanzar con cualquiera de ellos porque todos son buenos. Particularmente a mí El Nadador es el que más me ha llegado. Algunos de ustedes, los compañeros del piso lo saben. Mi viejo fue representante olímpico en dos Olimpiadas, en Roma y en Tokio, como nadador, espaldista, representante en la posta argentina también. Cuatro estilos. Entonces, con la natación yo tengo algo desde la infancia. Y si bien Cheever utiliza la natación, el nadar en una pileta, como una metáfora para explicar otra cosa, que es el paso del tiempo en esta vida superficial, en esta vida decadente, en esta vida a donde prácticamente uno no tiene de dónde agarrarse, y todo está armado de cartapesta, es fabuloso el relato que lleva adelante Cheever en ese cuento en particular. Así que bueno, espero que les guste y nos volvemos a ver la semana que viene y los dejo a la escucha de este cuento. We'll be right back. nadador. Era uno de esos domingos de mediados de verano en que todo el mundo repite: anoche bebí demasiado. Lo susurraban los feligreses al salir de la iglesia, se oía de labios del mismo párroco mientras se despojaba de la sotana en la sacristía, así como en los campos de golf, en las pistas de tenis y también en la reserva natural donde el jefe del grupo Audubon sufría los efectos de una terrible resaca. Bebí demasiado, decía Donald Westernasi. Todos bebimos demasiado, decía Lucinda Merrill. Debió de ser el vino, explicaba Helen Westernasi. Bebí demasiado clarete. El escenario de este último diálogo era el borde de la piscina de los Westernasi, cuya agua procedente de un pozo artesiano con un alto porcentaje de hierro tenía una suave tonalidad verde. El tiempo era espléndido. Hacia el oeste se amontonaba un gran cúmulo de nubes tan parecidas a una ciudad vista desde lejos, desde el puente, de un barco que se aproximara, que podrían haber tenido un nombre: Lisboa. Hackersack, el sol calentaba. Neddy Merrill, sentado en el borde de la piscina, tenía una mano dentro del agua y sostenía en la otra una copa de ginebra. Era un hombre esbelto, parecía conservar aún la peculiar esbeltez de la juventud. Y aunque los días de su adolescencia quedaban ya muy lejos, aquella mañana se había deslizado por el pasamanos de la escalera y en su camino, hacia el olor del café que salía del comedor, había dado un sonoro beso en la broncínea espalda de Afrodita del vestíbulo. Se lo podía haber comparado con un día de verano, en especial con las últimas horas de uno de ellos, y aunque le faltase una raqueta de tenis o la bolsa náutica, la impresión era decididamente de juventud, de vida deportiva y de buen tiempo. Había estado nadando y ahora respiraba hondo, como si fuera capaz de almacenar en los pulmones los ingredientes de aquel momento, el calor del sol y la intensidad de su propio placer. Era como si todo le cupiera dentro del pecho. 12 kilómetros hacia el sur, en Bullet Park, estaba su casa, donde sus 4 hermosas hijas habían terminado de almorzar y quizá jugasen al tenis en aquel momento. Fue entonces cuando se le ocurrió que si atajaba por el sudoeste, podría llegar nadando hasta allí. No había nada de opresivo en la vida de Ned, y el placer que le producía aquella idea no puede explicarse reduciéndola a una simple posibilidad de evasión. Le pareció ver, con mentalidad de cartógrafo, la línea de piscinas, la corriente casi subterránea que iba describiendo una curva por todo el condado. Se trataba de un descubrimiento, de una contribución a la geografía moderna, y pondría a esa corriente el nombre de Lucinda, en honor a su esposa. Ned no era ni estúpido ni partidario de las bromas pesadas, pero tenía una clara tendencia a la originalidad, y se consideraba a sí mismo, de manera vaga y sin darle apenas importancia, una figura legendaria. El día era realmente maravilloso, y le pareció que un baño prolongado serviría para acrecentar y celebrar la belleza. Se desprendió del suéter que le colgaba de los hombros y se tiró de cabeza en la piscina. Ned sentía un inexplicable desprecio por los hombres que no se tiran de cabeza. Nadó a crol, pero de forma poco organizada, respirando unas veces con cada brazada y otras solo con la cuarta, y sin dejar de contar de manera casi subconsciente el 1-2-1-2 del movimiento de los pies. No era un estilo muy apropiado para largas distancias, pero la utilización doméstica de la natación ha agravado ese deporte con ciertas costumbres, y en la parte del mundo donde habitaba Ned, el crol era lo habitual. Sentirse abrazado y sostenido por el agua verde y cristalina, más que un placer, suponía la vuelta a un estado normal de cosas. Y a Ned le hubiese gustado nadar sin bañador, pero eso no resultaba posible, debido a la naturaleza de su proyecto. Salió a pulso de la piscina por el otro extremo, nunca usaba la escalerilla, y comenzó a cruzar el césped. Cuando Lucinda le preguntó que a dónde iba, respondió que iba a ir nadando hasta casa. Solo podía utilizar mapas imaginarios o sus recuerdos de los mapas reales, pero eso era suficiente. Primero estaban los Grahams, a continuación los Hammer, los Lear, los Hooland, los Crosscup. Cruzaría Dithmar Street para llegar a la casa de los Bunker y después de andar un poco pasaría por las casas de los Levy y de los Welcher para utilizar así la piscina pública de Lancaster. Luego venían los Holloran, los Satch, Bisbanger, Shirley Adams, Gil Martin y los Clyde. El día era estupendo, y vivir en un mundo con tan generosas reservas de agua parecía poner de manifiesto la misericordia y la caridad del universo. Ned se sentía en plena forma y atravesó el césped corriendo. Volver a casa utilizando un camino desacostumbrado lo hacía sentirse peregrino, explorador, lo hacía sentirse un hombre con un destino. Y estaba seguro de encontrar amigos a lo largo de todo el trayecto. No tenía la menor duda de que sus amigos ocuparían las orillas del río Lucinda. Atravesó el seto que separaba la propiedad de los Westernasi de la de los Graham. Anduvo bajo algunos manzanos en flor. Pasó junto al cobertizo que albergaba la bomba y el filtro y salió al lado de la piscina de los Graham. «Hola, Neddy», dijo la señora Graham. «¡Qué agradable sorpresa! Me he pasado toda la mañana tratando de hablar contigo por teléfono. Déjame que te prepare algo de beber». Ned comprendió entonces que por cualquier explorador necesitaría hacer uso de toda una diplomacia para conseguir que la hospitalidad y las costumbres de los nativos no le impidieran llegar a su destino. No deseaba desconcertar a los Graham ni mostrarse antipático, pero tampoco disponía de tiempo para quedarse. Hizo un largo en la piscina y se reunió con ellos al sol unos minutos más tarde. La llegada de dos automóviles cargados de amigos que venían de Connecticut le facilitó las cosas. Mientras todos se saludaban efusivamente y ruidosamente, Ned pudo escabullirse. Salió por la puerta principal de la finja de los Graham, pasó por encima de un seto espinoso, cruzó un solar vacío para llegar a la casa de los Hammer. La dueña de casa, al levantar la vista de las rosas, vio a alguien que pasaba nadando, pero no llegó a saber de quién se trataba. Los Lear lo oyeron cruzar la piscina a nado a través de las ventanas abiertas de las de Star. Los Howland y los Krups habían salido. Al llegar a la casa de Howland, Ned cruzó a Dithmar Street y se dirigió hacia la finca de los Bunker, desde donde ya en aquella distancia le llegaba el alboroto de una fiesta. Acá al aire un día, en nuestros últimos minutos que todavía tenemos info. Sí, tenemos. Hola, ahí. Hola. Yes. Yes. Tenemos info, tenemos más que info, tenemos ante tanto negacionismo un poco de memoria. ¿Sabías que los metrodelegados metimos preso a un asesino? Vení que te contamos la historia. José Mendoza tenía 25 años. Trabajaba en esta boletería hasta septiembre del 76, pero lo secuestraron. Un grupo al mando de Miguel Echecolás lo llevó al centro clandestino Puente 12. Acá, en una ronda de madres de Plaza de Mayo, comenzó esta historia. Yo estuve secuestrada con un compañero tuyo. Esto le dijo una mujer que marchaba acá todos los jueves a nuestro compañero metrodelegado. Y así fue que salimos a buscar a José. Recuperamos su legajo laboral. Mirá lo que decía la empresa. Comunica usted que el empleado mencionado a continuación falta a sus tareas sin causa justificada. Mientras tanto, la familia presentaba la siguiente denuncia. Comunícole que mi sobrino José Martín Mendoza no concurre a trabajar porque el día 17 del 9 del 76 a la 1:30 de la mañana fue secuestrado por civiles armados que dijeron ser parte del ejército argentino. También recuperamos sus restos para que su familia, casi 4 décadas después, pudiera despedirlo. Pero no nos conformamos con eso. En el 2015 los metrodelegados nos presentamos en la justicia siendo querellantes y logramos la condena a cadena perpetua de Checolás, el asesino de nuestro compañero José Mendoza. Condenar a Miguel Osvaldo Checolás por ser coautor mediato penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía en perjuicio de José Martín Mendoza. Bien, ya mucho no nos queda. No. Sí, vamos a recordar la Feria Violeta Maite Amaya, que se hace este domingo 8 de octubre de 15 a 18 horas en el Playón de Artesanías, Avenida Costanera y Eva Perón, Mina Clavero. Hay puestos de comida, artesanía, ropa, diseño, feria americana, cosmética natural, arte, diseño y mucho más. Va a haber un taller que se llama Los Cuatro Cuerpos del Emprendimiento, una mirada holística. Quien lo comparta son la contadora Paula Graciela Escurra y Romina Paliwoda, con la colaboración de Ana Sabo. Así que bueno, todos invitados para este domingo 8 de octubre de 15 a 18 horas. Sí. Como siempre, comentando la... fuera del agro nuestras cosas, las preguntas de Paula, ¿no? Sí, ¿no? No tenemos tiempo, por eso, bueno, lo vamos a seguir después. Igual la seguimos afuera. Igual la seguimos claro. Afuera, claro, sí. Te invitamos a debatir con nosotros después de las 23 horas sí. En la puerta de la radio. Claro, las preguntas que nos hace Paula. ¿Algo, chicos? Nada, bueno, por mí nos estamos escuchando el miércoles que viene. Fueron 30.000. Y casualidad cuando se empiezan a jugar a los civiles, ¿no? Que todos estos negacionistas vengan tan fuerte, peguen tan fuerte y lo apoyen de sectores que hoy en día tienen el dinero y el poder para dejarlo fluir y dejarlo que siga, bueno, está en nosotros, tenemos la oportunidad de darle un parate y meterlo donde tienen que estar, que tienen que ser presos. No puedes negar la realidad. Sí. Sí, y aquellos también que por cuestiones políticas callan algunas cosas, aunque las piensen, también, lamentable. Pero bueno, el margen cada vez es más chiquito para lo que vaya a ocurrir el 22 de octubre. Bien, le vamos a recordar a todos estos que reivindican esta dictadura que fue cívico, militar, eclesiástica y empresarial, que fueron 30.000 y que nunca más. Esto fue un día. Sacar mi hostia.